Hola, buenas tardes. Estamos otra vez aquí con el Espacio Común 15M. Ya os anuncié la semana pasada que íbamos a tener un programa cañero. Y para que veáis que no os miento, os vamos a poner una de las interpretaciones de Hardcore Hits Cáncer. Adentro con la música. When I want to play, you're always in my way. Sometimes I look at you, wonder if you're alive. Are you still a method, or are you tired? You're always in my way. ¿Qué? Cañeros, ¿eh? Para que luego os quejéis de que siempre venimos aquí tocando el violín, pues hoy no. Tenemos aquí en el estudio, de momento, porque creo que más tarde se incorporará otra persona, a Miki. Buenas tardes, Miki. Hola. Y a... Mariano. Mariano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mariano, sí. Va a venir otra persona que se llama Joaquín, pero todavía no ha llegado porque tiene que salir de su trabajo. Bueno, pues acompañando a esta música cañera, que dices, oh Dios mío, pero ¿de qué nos va a hablar esta mujer que es tan moderada todo de esto o se mete en temas sociales? Pues sí, sí. Esta música está ligada a un tema social que es la ayuda a los niños con cáncer. Esta gente pertenece a una asociación y dan conciertos para recoger fondos para que estos niños, cuando vayan a recibir un tratamiento, tengan un sitio donde alojarse, si no estoy equivocada. Si me equivoco, me lo decís porque son cosas del directo y aquí, pues, es lo que es. Hola, entonces, sí, bueno, explicarnos un poco qué es la asociación esta, cómo nació, aunque yo pues he leído un poquito sobre vosotros, pero hay que explicárselo pues a los oyentes. Mariano, sí. Tiene usted la palabra. Parezco ahí alguien importante, ¿no? ¿Qué? No, no. Mariano, que no tiene nada que ver con Rajoy, ¿eh? Empecemos a dejar la cosa clara, que el chocolate no peso. Y espero que no. Bueno, en principio, buenas tardes y muchas gracias por darnos voz y difusión en el espacio magnífico de Agora Sol. Y nada, pues explicar, Hardcore Hits Cáncer, que significa el hardcore golpea al cáncer, es una asociación legal, sin ánimo de lucro, que se dedica a recaudar fondos para luchar contra el cáncer, sobre todo el infantil, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de, confeccionamos discos recopilatorios con bandas del mundo del hardcore, del punk, del metal, de los sonidos así aguerridos que nos gustan. Hacemos merchandising, camisetas, pulseras, organizamos fiestas y todo lo que recaudamos, todo íntegramente, va, pues ahora mismo lo donamos a la Casa del Suclis, que es un hogar de acogida para, como bien decías tú, Amparo, un hogar de acogida para las familias de los niños y niñas que van con cáncer a la ciudad de Barcelona. Surge porque Dani Sadurní, que le mandamos un saludo enorme a... Hola, Dani. Que era un colega, que compañero, que pues él pasó un cáncer, tuvo un cáncer, y en los momentos más chungos de la quimioterapia, cuando estaba ahí en ese infierno el tío peleando, pues era un fan de la música hardcore y de estos estilos, y lo que le venía bien a él, lo que le daba fuerza para tirar para adelante, era la música hardcore, ¿no? Supera el cáncer y él se da cuenta, Dios, esto es el hardcore ahí, que irrumpe con brío. Y bueno, como decía Dani, pues una vez que sale de este infierno, pues decide que tiene que hacer algo, ¿no?, para la sociedad, para la comunidad, y el hardcore, que fue lo que le ayudó y le sirvió para superar esos momentos, pues fue lo que se acercó a él con lo que... Sí. ¿Cuántos años lleva esta asociación ya? Pues estamos desde el 2013, más o menos, por ahí andará, ¿no, Miki? ¿No? Yo creo que era del 2011, pero... Ah, sí, pues mira, lo que creo, decía. Creo, lo que pasa es que... Bueno, los trámites burocráticos y demás, hasta que se legaliza y demás, no sé si... Creo recordar que a lo mejor desde que empiezan los trámites y demás, como asociación legal, no sé si desde el 2015 o por ahí. Porque verdaderamente para montar la asociación, el muchacho este, Dani, las trabas burocráticas son enormes, le ponen 50.000 trabas y... Bueno, pero yo creo que basta que las quieras para una causa para de estas nobles y luego pide casi, alguien casi por fue lo más difícil de hacer. Sí, y se la dan enseguida. Bueno, en fin, sabes. Cosas que pasan en este país. Y bueno, pues él, ya te digo que se junta, pues, de, como siempre, el mundo del hardcore y del punk. Digo punk ahora ya que me he hecho mayor, porque siempre se decía punk, ¿no? Ahora no sé por qué digo punk, pero bueno. Es verdad que tiene mucho que ver con la solidaridad en su inicio, en su forma de funcionar, porque son movimientos contraculturales que surgen desde la base, desde los amigos, los colegas. Nunca tiene el apoyo, el respaldo de las multinacionales. Ensayando donde pueden, en casas ocupadas, en talleres, en la calle, donde sea. Y él tira, pues, de sus amigos, Alex, también de Barcelona, y demás colegas de allí. También está Merce, su compañera, está Rebeca, Dani, ¿no? También, esos son toda gente de Barcelona, Cataluña. Y empiezan a confeccionar, pues, desde su casa, él solo, empieza a hacer unas camisetas con un logotipo que crea él solo, pues ahí. Y bueno, empieza a venderlas y de repente, pues, como te decía, el mundo del hardcore es un mundo muy solidario porque en su esencia está ya esa forma de trabajar, ¿no? Y él encuentra una respuesta muy positiva, ¿no? De toda la comunidad hardcore, punk, metal de la península, y enseguida empieza a crecer dentro de esta comunidad. Y bueno, hasta que llega un grupo de música y le propone y dice, oye, pues si hacemos una versión y te la pasamos, igual puedes hacer con ella algo. Y así surgen los discos, ¿no? Que ya tenemos 4 discos con recopilatorios de bandas que ceden su canción, su música de forma altruista, y confeccionamos discos recopilatorios. Ya tenemos 4, como he dicho, y bueno, lo vendemos en los y conciertos. Y el que hemos puesto antes forma parte de uno de los... Efectivamente, hemos puesto antes es De Capaces, una banda de Barcelona, cuyo cantante Martillo, que es una fiera tía, aparte ha diseñado... ¡Qué gozarrón! Sí, sí. Ha diseñado el disco, la última portada del disco Volumen 4, que es un vinilo, una edición vinilo, y es una versión de un grupo, porque generalmente todas las canciones que sacamos son versiones, a su vez, de grandes clásicos del género. Bueno, pues para que sea un poquito más atractivo también, para que tenga algún hecho diferencial de todo lo que hay por ahí de la música, ¿no? Y bueno, pues eso, estamos así un poco en esa aspectora. También montamos conciertos, también las bandas cuando hacen un show nos invitan a montar el stand para distribuir el material. Hoy en día, pues, por supuesto, por página web, por internet, ¿no? Hardcore.com. Sí, ya daremos toda esta información en el pequeño resumen que se hace siempre cuando montamos el podcast. Entonces hacemos enlace a las páginas web y todo para que os pongáis, porque me imagino que el merchandising se podrá comprar haya o no haya conciertos. Ahí, a ver, sí. El de las pelas. Venga, Miki. A ver, tenemos una página web, efectivamente, de toda la asociación y eso, y después aparte, obviamente, en este mundo global, y que esto al ser de Barcelona y que en Madrid hacemos lo que podemos y demás, pues nos llegamos a todos los lados. Obviamente, pues la tienda online, pues, de esa opción. Lo que pasa es que, bueno, es una tienda online un poco, digámoslo así, sui generis, porque no es una tienda online abierta las 24 horas por 7 días a la semana. En su principio estuvimos así, pero no deja de ser una asociación. Somos gente con nuestros trabajos, nuestras familias y demás. Esto es totalmente altruista y activista. Obviamente no tenemos todo ese tiempo, y además que tuvimos una temporada que sí tuvimos, probamos a hacerlo, pero verdaderamente se hacía muy grande porque verdaderamente no, por detrás quema además. Sí, porque verdaderamente por detrás, a ver, la tienda online, llegan los pedidos y demás, pero la persona que está por detrás, que es este chavalote Dani, que es el presidente de la asociación y el que lo montó, verdaderamente es él el que recibe todos esos pedidos y le toca prepararlos, llevarlos a correos, y al final son muchísimas, muchísimas horas las que le toca invertir de su tiempo personal, de estar con su familia, con sus amigos o simplemente su tiempo libre. Y al final lo hemos reducido solamente a 2 días a la semana. Los lunes y los martes es el día de que tenemos abierta nuestra tienda online con el merchandising que vendemos en la asociación y demás. Todos los beneficios que se saca de la venta de ese merchandising, lo que estaba comentando Mariano, que van destinados a la gente esta de AFANOC, que es la asociación esta que tiene montada la casa del Xuclis ahí en Barcelona. Estupendo. Bueno, me imagino que como es una asociación sin ánimo de lucro, por decirlo de alguna manera, no pagáis impuestos. Nada. Esto hay que dejarlo claro. No es porque los evadan, cuidado, es porque no tienen nada. Sí, estamos exentos por la actividad. Estáis exentos por la actividad. No llegamos a las cantidades que marca el señor Estado para decir, oye, que tienes que pagar aquí una pasta de impuestos. Que empiecen devolviendo todo lo que han robado y luego ya hablaremos. Eso, por supuesto. Y luego hablaremos del bacán. Empiecen por Ronaldo, ¿no? Empezando por ahí, sí, sí. Nosotros estamos trabajando también un área, o sea, nuestro objetivo concreto y principal es recaudar dinero para esta gente que hemos hablado, y es un objetivo pequeñito, pero consideramos que es un objetivo que podemos abarcar. Bueno, y bueno, podemos llegar hasta ahí, pero al mismo tiempo también pensamos que estamos creando una conciencia en la sociedad, pues de este rollo que hay hoy en día individualista, sí, y que cada uno va a lo suyo y que no mira el que está pasándolo mal. Pues nosotros creemos desde el ruido, desde nuestra pasión por la música, en este caso, pues que hay unas condiciones donde el egoísmo, pues un poquito lo quitemos de encima, ¿no? Sí, que hay que dejar de mirarse el ombligo, como digo yo, y no sé, bueno, yo no, también tengo mi activismo, aparte de este programa y de otras cosas, pero también colaboro con una tienda que se recogen dinero para niños que padecen el piel de mariposa, enfermedad esta. No, pues es que nacen, es que no es el tema, pero bueno, nacen con una deficiencia, entonces lo que es el nexo entre la piel y el músculo, ese colágeno o lo que sea, porque no soy muy ducha en anatomía, estos niños nacen sin ello, entonces basta el menor roce para que se despellejen vivos, incluso recién nacidos. Pobres. Por eso se llama piel de mariposa, porque las alas de la mariposa, sí, en cuanto las tocas, esto. Entonces, bueno, pues es que hay que crear esa solidaridad. Nosotros lo que hacemos es revender cosas de segunda mano. Cada uno tiene sus medios, efectivamente. No es que la otra que echamos un cable. Vosotros tampoco sois Amazon y no tenéis por qué estar las 24 horas allí, queréis, porque vamos, lo que hacen es explotar vilmente a la gente. Y se lucran por 4 o 5. No, esto es una cosa totalmente altruista. Y como bien decía Mariano, además que estamos relacionados dentro de lo que es el mundo de la subcultura del ambiente del hardcore, porque, pues eso, como es una subcultura que al final las bandas, la gente aficionada a ese tipo de música se tiene que echar una mano entre ellos, pues hay una filosofía que es el do it yourself, el háztelo tú mismo. Aquí en esta asociación, aunque sea una asociación con su presidente, sus estatutos y demás, eso se lleva a cabo. Sí. Eso de no tenéis tampoco sede, tampoco, ¿no? No. Vamos, que no os importaría tampoco tenerla, pero que... No, es que esto todo gasto. Entiéndeme. Sí, bueno. No tenemos un local, ¿sabes? Que ponga hardcore y cáncer ni nada de eso. Para nada. Y esto al final, pues bueno, deja ser lo que ha contado Mariano, de Dani, con sus amigos ahí en Barcelona. Tenemos la suerte de conocerlo, nos animamos a echarles una mano. Y cada uno, pues, buenamente con lo que puede hacer, sabe, tal, pues echamos una mano. Tenemos a un compañero en Pamplona, por ejemplo, que este chaval es un trabajador y demás, pero después es un aficionado y se le da muy bien, por cierto, al tema del mundo de la edición. Del diseño gráfico. Hacer vídeos para los grupos, que hace vídeos para los grupos y sin... Bueno, lo que le pagarían, él no les pide precio, pues eso se lo dona a la asociación, y es un tío pues que le tiene esa afición y se le da además de lujo. A Fernando, saludos. Pechu, eso sí, no hay que saludar, pues, a esta por ejemplo, gente no sé, tenemos cosas muy curiosas que a mí me gustaría comentar. Pues, por ejemplo, los nombres de dominio de la asociación, pues no, son el regalo de un chavalote que se llama David, que está allí por Cataluña, que se lo regaló que a Dani. También le saludamos. Hola, David. Que nunca hablamos de ti. Pues dice, oye, yo me digo, trabajo en una empresa de venta de nombres de dominio, te regalo los dos nombres de dominio de hardcoreiscancer.org y hardcoreiscancer.com. Y después, pues bueno, aquí en Madrid, pues a raíz de conocernos, pues una cosa tan curiosa que pues nos ofrecimos aquí la gente de Madrid, oye, que nosotros tenemos capacidad para, si queréis, haceros una página web que en ese momento no existía y montaros una tienda online. ¿Cuál era el problema, por ejemplo? Pues que no teníamos un espacio donde almacenar. Obviamente todo eso... Hay que alojarlo. Alojarlo y hay que pagarlo. Claro, ya. Y aquí lo que consiste es que el dinero que entra aquí en esta asociación... Es para los chavales, ¿sabes? No queremos destinar parte del dinero para pagar a lo mejor el, los servicios, en este caso, de un proveedor de internet. Pues tuvimos la suerte, yo porque conocía a un amiguete, y o sea, es una cosa tan curiosa que este chico es informático, es administrador de sistemas, a lo mejor viene por aquí y tiene un ordenador en su casa. Es una cosa muy bonita y muy curiosa. Y este chico, que le conocía yo de hace años, de aquí, de venir por el Seco, pues se ofreció a alojar esas páginas web. Y o sea, que nuestro, todo lo que es el nombre del dominio, por ejemplo, de esa fuente que entra por ahí de dinero por internet y demás para ayudar a los chavales, y de nuestra información, está alojado en la máquina de un amiguete en su casa. Con lo cual, si eso supone 300 pavos al año, 400 pavos al año, no lo sé, nos los hemos ahorrado. Nos lo habéis ahorrado, claro. Y sí, van para los chavales, y eso, pues bueno, eso es un poco esa filosofía del hazlo tú mismo, de funcionar en comunidad, que cada uno aporta lo que puede, las bandas con sus grupos, la gente que se ofrece a echar una mano, yo que sé, Robert, ahora me viene a la cabeza, ¿no? Con, oye, sí, que, por ejemplo, los discos se masterizan en estudios donde las personas que trabajan allí también se implican con el proyecto y lo hacen de manera altruista. Y bueno, también es cierto que comentaba Miki todo esto del apoyo en la comunidad, es como una especie de hermandad, ¿no? También el hardcore. También hay que resaltar que muchas veces se imponen los discursos oficiales de que hay que ser un egoísta y que pisar al lado para prosperar y que va. Luego te das cuenta cuando trabajas con la gente día a día que la gente pues tiene ganas de colaborar, tiene ganas de trabajar para un colectivo en común, sobre todo tiene que encontrar un poco lo que le motive, ¿no? En este caso, entonces hemos llevado a mucha gente que escucha este tipo de música, que a lo mejor no encontraba un lugar donde poder ayudar, pues ha encontrado un poco un lugar donde se identifique, ¿no? Con pues, su pasión por la música, su actitud, su forma de vida. Entonces también estamos descubriendo eso, ¿no? Que muchas veces parece que hay un discurso oficial por ahí que tenemos que ser egoístas y tal, y bueno, pues nosotros rompemos también por ahí, si quieres, una lanza en que la sociedad también es hombre, positiva. hay una parte de la sociedad que precisamente a lo mejor de la que no se habla casi nunca, efectivamente. Que evidentemente es generosa, que sale a la calle, que hace cosas como las vuestras, que se implica fuera de horas de trabajo en estos momentos y todo esto. Y luego también es hora también de derribar mitos, porque la sociedad bien pensante, entre comillas, lo de bien pensante, tú les dices de hardcore, punk, no sé qué, y ya se imaginan, pues eso, un submundo. Claro. Que debe residir, no sé si deben residir en cuevas o las cloacas o algo por el estilo, que van ratas. Con su, exacto, que van con su cresta, es que, y que además se dedican a pegar berridos, dirían ellos, ¿no? Y que además seguro que están metidos en drogas, que son sí. los que violan, los que acosan, etcétera. Pues no, pues no, señores, os derribar el mito, porque esta gente suele ser generosa, mucho más generosa que a veces que la gente de traje y corbata. Efectivamente. Pues sí, hombre, mira, haces una mención algo de las drogas, y bueno, por hablar un poquito de la cultura del hardcore, ya que este espacio es muy amplio, posiblemente, igual me equivoco, la cultura rock, no hay ningún movimiento como el Straight Edge, que es un movimiento dentro del hardcore que precisamente aboga por eso, ¿no? Por el no tomar drogas, el no tomar alcohol, porque entienden que eso es lo que hace el Estado un poco, o el poder, vamos a decirlo más amplio, es tenerte controlado y anularte. O sea, en ningún movimiento que yo conozca, por lo menos de cultura pop, vamos a decir, existe esta conciencia respecto a este tema, ¿no? Lo otro también es verdad que muchas veces es intencionado, ¿no? Les interesa, porque es gente rebelde, gente contestataria. Exacto, ahí está. Es mejor silenciarles. No les interesa. Como todos los tópicos, como las mujeres son tal, los gitanos son cual, los negros no sé qué, tal, todo eso, al final yo me he dado cuenta con el tiempo, con la experiencia de la vida, que está intencionado, no es una cosa que surge artificialmente, sino que lo intencionan. Es que, de toda forma, para tener a estos colectivos, a esta gente que es rebelde, que empuja, pues un poco silenciados, marginados, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos da igual, porque estamos aquí, pese a todo, vamos a seguir haciendo ruido, y encima ahora tenemos un motivo. Es que al poder no le interesa a la gente que va por libre, la gente que piensa, la gente que se vuelca, porque es que en realidad les está dando bofetadas hasta en el carril de la identidad. Entonces a esta gente más vale marginarle, ponerles unas etiquetas, y entonces pues todos los gitanos son ladrones, eso es. Todo, a los emigrantes vienen a quitarnos el trabajo, y etcétera, etcétera. Es que está muy bien estudiado, pero esto se lo debemos gracias a los medios de incomunicación oficiales. Efectivamente, hay un discurso por ahí que se impone Y bueno, nosotros estamos aquí para derribarlo y de todas maneras seguimos en nuestro camino, nos da igual, ¿sabes? Que, sí, no, no, es que hay que sí, pasar. Mí, cuando éramos más jovencitos sí. Igual nos preocupaba un poco, ahora mismo yo con somos padres de familia los dos, o sea, no tenemos que demostrar nada a nadie. Siempre no te digo yo que soy abuela. Pues mira, pues no tenemos que demostrar a nadie, vamos a seguir por aquí, encima, si les molesta, pues más todavía, vamos a seguir haciéndolo y vamos a ayudar a la gente con esta causa y con todas las que se nos pongan. No, porque al fin y al cabo, oye, es lo que está moviendo el mundo. Porque precisamente ellos no mueven nada más que el sobre a su bolsillo. Eso es. Que así es de claro, por lo general, ¿eh? Entonces, ¿hay que hacer ruido? Bueno, pues vamos a meter otro corte. Vamos a hacer ruido. Bueno, pues acaba de llegar Joaquín. Joaquín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Nos podía... Bien. Ya te habíamos anunciado antes, ¿eh? Sí, o sea, que dice, se va a incorporar un poco más tarde, Joaquín, porque aquí, como todo el mundo tiene su trabajo, pues llega cuando puede. Salió corriendo y está a Madrid, imposible. Es que como sigue la huelga de taxis, ¿no? Sí, yo lo he escuchado y que seguía. Sí, sigue la huelga de taxis y entonces, pues nada, pues la gente tiene que coger el coche, lo que sea, y anda petado. No quiero ni pensar lo que tardaré en llegar a casa hoy. ¿Nos puedes hablar, bueno... o comentar algo de los cortes, es el corte que acabamos de poner? Pues bueno, comento yo, hemos puesto un corte de unas chicas, Broken Lingerie, que son de la zona sur de Madrid, además como nosotros, y es una versión de la Serie 7 también, que era un grupo muy mítico de Estados Unidos en los 90, cogía un poco del grunge ese movimiento también, y también recogía la herencia del Riot Girls, que fue un movimiento que hubo feminista también dentro del hardcore y del punk, y bueno, las chicas de Broken Lingerie tuvieron la generosidad de darnos el tema este para el tercer disco, el volumen 3, que es un CD doble con dos discos, uno más orientado al metal y otro al hardcore y al punk, que también pues está por ahí disponible. Y como todo lo que tenemos, toda la pasta íntegra va para la casa del Suclis, y yo creo que Joaquín, ahora que ha venido, podría explicar un poco mejor un poco el tema de Afanok y la casa del Suclis, porque es un poco, está más centrado, si no te importa. Te ha tocado, bueno, lo siento mucho, me te ha tocado. Bien. Aquí vienes, te has puesto los cascos y tienes que hablar. Me parece bien, para eso hemos venido, para contar un poquito todo el asunto, cómo va. Bueno, pues la casa del Suclis es una asociación que hay en Barcelona, y bueno, da servicio a todo lo que es el territorio nacional, realmente. Están enfocados a dar soporte, a dar apoyo a todo lo que son familias que no tienen recursos, bajos recursos, y que tienen esta lacra que el niño pues tiene cáncer, ¿no? Lamentablemente, sí. Si es jodido a una persona mayor, pues a un niño más. Y familias sin recursos, pues más todavía. Además, en los niños avanza más rápido. Claro. Tienen más poder de regeneración celular y el cáncer avanza más rápido. Sí, sí. Es demoledor, sí. Es demoledor, es doloroso y hay que dar gracias a los dioses, ¿no? Que cada uno le reza el suyo. A la ciencia, a ver si espabilan. Sí. Exacto, y de que no tener a lo mejor un caso de esos en la familia porque tiene que ser agotador. Uh-huh. Que si encima de tener que pasar lo que pasan los padres, encima no saben dónde ir ni dónde dormir y tienen que dormir en un banco, excúsate de decir. ¿Qué problema es ese? Que como Barcelona es punto de referencia para el tema del cáncer infantil, pues claro, todo el tema este lo derivan para allá. Claro, si es jodido ya tiene un trabajo o lo que sea, mandar al chaval solo no lo vas a mandar, evidentemente. Pues uno pide permiso o lo que sea para poder estar, pero hay familias que no pueden ni siquiera mandar al niño. Entonces, pues ese es el problema, ¿no? De que ellos vieron que había una necesidad en ese caso hace ya unos años y, bueno, poco a poco se fueron organizando y para poder dar soporte a... Ahí mismo creo que son 10 apartamentos lo que tienen, 10 o 12. Y, bueno, no estoy seguro el número, pero 10 o 12 apartamentos. Y se lo dejan totalmente gratuito a la familia. No pagan luz, ni agua, ni gas. Tienen allí gente que desinteresadamente también van a darle soporte psicológico a los padres. Con los niños, pues, muy jodido. Ya, los niños como los padres, no ya... me lo quiero ni imaginar porque se ponen los pelos como escarpias. Sí, no solo ya el tema económico, que es jodidísimo, sino el tema de psicológico, sobre todo, ¿no? De verte tú ahí con una criatura, pues lo mismo que estás diciendo, que cada día está peor y tienes que afrontarlo, ¿no? Afrontar la situación que lleva, tanto tú como tus niños, ¿no? Entonces, bueno, pues todo surgió de una iniciativa de los padres, la asociación esta NOC. Pues estaban allí al principio los niños en, pues como en un barracón de esto, como se dice en la guerra antiguamente, todos en las camas y allí con sus diarios y sus historias, para su tratamiento. Y claro, aquello era muy triste, ¿no? Entonces los padres empezaron a organizar un poco, lo que organización entre ellos, y dijeron, bueno, aquí vamos a hacer algo. Vamos a intentar ver si conseguimos una sala de juego para los niños, por lo menos, que puedan jugar, que no tengan que estar todo el día en la cama. Vamos a ver si podemos pintar un poco de colores y de tal las paredes y tal. Y bueno, fueron a la dirección del hospital y la dirección del hospital pues les dijo que sí, que para adelante, que no habían en duro, lo de siempre, pero bueno, por lo menos que podían hacer. Recortes. No le dieron ni la brocha, yo creo. Pero bueno, por lo menos tenían el visto bueno, que ya sabes que la burocracia es muy jodida. Y si te dicen que no ya, pues ya están más jodidos todavía. Entonces empezaron a organizar, a hacer, pues entre ellos cosas, pintaron tal, hicieron la sala de juegos y tal. Y poco a poco vieron la problemática que había con las personas estas de... personas de bajos recursos, o sea, de familia de bajos recursos. Y vieron que tenían que dar un paso más, ¿no? Entonces al final compraron un solar al lado del hospital, un terreno, y para poder construir los apartamentos estos. Y bueno, lo de siempre, lo que son las administraciones, pues... A poner pegas, que es lo suyo. Y no aportan ni, no llegan a lo mejor ni al 17% de lo que es realmente el presupuesto anual, ¿no? Entonces, bueno, tienen que buscar de temas privados, haciendo cosas, hacen el tema de posar la gorra, de temas de organizan ellos allí cosas con gente de, yo qué sé, conciertos, carreras, temas de pádel también se ha hecho alguna cosilla. Y bueno, eso es más o menos cómo funciona la asociación AFNOR, ¿no? A través de temas, la administración ayuda en lo poco que ayuda, y suerte que ayudan algo. Pero el resto se lo tienen que buscar, se tienen que buscar la vida, ¿no? Pues le hacen falta de todo, desde la cosa más básica, como puede ser una lavadora, o puede ser un microondas, una cocina, o una bombona de gas, o cualquier cosa. O comer cosa, todos los días. O comer todos los días, al tema que gracias a que hay mucha gente desinteresada que también ayuda en el tema de voluntarios que van allí con los niños, el tema de darle aporte psicológico y tal. Los niños ya también no tienen que estar en el hospital todo el día metidos en la cama, sino que están en un sitio con sus amigos, con gente que les está apoyando. O sea que realmente la calidad de vida de los niños y de la familia ha mejorado mucho gracias a la asociación. Que además es muy importante porque depende cómo tú enfoques tu enfermedad. Uh-huh. O puedes morir de ella o puedes salir de ella. Porque es que psicológicamente, o sea, las ganas de luchar hacen mucho. Ya. No, o sea, la mente, muy, la mente muy es muy poderosa, mucho poderosa, más de lo que lo estamos pensamos. Utilizando, ¿no? Sí, sí. Si encima te ves inmerso en un ambiente negro, desolador, ves a tus padres sufriendo, tú estás en un sitio pues, oscuro o de esto, que son jodidas las sesiones de quimioterapia. Sí. O sea, entonces... sí, que también no me gusta mucho siempre que hablamos de esto de Afanoc y de la Casa del Suclis. Es cierto que toda la infraestructura que han montado, material, digamos, o el apoyo económico es fundamental. Pero también resaltaría mucho esa parte, ¿no? Emotiva, ¿no? Sí. Yo tengo niños pequeños como mi compañero tal, y se te ponen malitos un día de cualquier cosa y te da un bajón que no puedes ni pensar. Entonces yo imagino una situación como esta, entonces tener a gente simplemente que escuche, te apoye, que te dé un abrazo, que te digan a ti, vamos a estar contigo. Que no estás solo. Claro, no estás solo. Pues claro. Yo, mire, cuando hacemos los recuentos anuales de la pasta que damos, ya no me fijo si es mucha, si es poca. Yo solamente veo a la chica que coge el cheque simbólico sonreír, ¿no? Y con eso digo, mira, tío, si somos capaces de poner a la gente esta que está viendo a diario estos dramas una sonrisa, aunque sea un minuto, yo, vamos, estoy, me estoy ya, incluso emocionando. Estáis más que pagados. Yo sí, vamos, sí, sí, porque, insisto, a lo mejor es un pequeñito paso en todo el universo, pero ese lo hacemos nosotros y nosotras estamos... por lo menos orgulloso, ¿no? Hombre, ya que y eso nos da a seguir y hoy como hoy a que nos conozca otra gente desde tu programa y de seguir para adelante y tener ese músculo que hace falta, ¿no? De la gente que nos sí, sí, no, como ya que los compañeros fundadores son de Barcelona, yo también, ¿eh? Yo he nacido en Barcelona. Sí. Hay un refrán, luego lo sacas, lo traduzco, que dice que de mica en mica sopla la pica, o sea, gotita a gotita, poco a poco se llena la pila. O sea, no entra un chorro generoso, pero esa gotita día sí, a día, se suma, se suman. A mí hay uno que me gusta mucho, ¿verdad? Joaquín se ríe, sé cuál lo voy a decir, que es un proverbio etíope. Vale. Aquí verás, cada uno que aporte lo que quiera. Ya verás cómo te gusta. Que sí, dice, sí, lo seguro. Que cuando las arañas se juntan, son capaces de atar a un león. Pues sí, es verdad. Y bueno, yo creo que esto, en esta asociación como en otras tantas, al final él es la fuerza de esos poquitos, de muchos pocos, ¿sabes? La suma de muchos la pocos. Suma, es lo importante, la yo suma siempre me imagino un estadio de esos oscuras cuando hay un concierto que luego la gente empieza a encender sus mecheritos. Sí. Y empieza un mecherito, otro. Y se acaba transformando en un cielo estrellado, ¿no? No sigue ahí lo negro, pero... Es sí, que sí. No hay que dejar final, apagar esas luces. Buena metáfora. Porque, sí. No, siempre lo he pensado, ¿eh? Es que es así. O sea, se apaga una de esas lucecitas y se nota. Sí, claro que se nota. Claro. Entonces, no hay que menospreciar los pequeños trabajos. Hay una cosa que no sé si os han comentado de lo de la Casa de los Suclis, que a mí es una cosa que me parece muy bonita. De por qué lo de los suclis, no sé si... Sí, los suclis, sí. ¿Lo habéis hablado de qué no, va el no, rollo? No, no hemos hecho la traducción todavía. Es que, de hecho, igual, si hay algún catalán hablante, que me perdone, porque igual lo digo mal. No sé si se dice así, la casa del suclis. Sí, es que tenemos detrás una historia muy bonita, porque la casa de los suclis, verdaderamente los suclis son... Es un personaje. Son unos duendes. Unos duendes, de un dibujo de Roser Capdevila, creo que se llama, la señora, que era la... La señora que hacía los cuentos de los dibujos animados, de las tres mellizas y los libros. Mi casa tengo cuentos de esos, que solo leo a mi hija. Y es una... De hecho, yo creo que ha sido su cumpleaños ayer o hoy, lo leí por ahí. Y son unos duendecillos, que por eso se llama la Casa del Suclis, que está decorada, que llevan un gorro, pero que es el guante de un quirófano. Y tiene una metáfora muy chula, que esos duendes lo que hacen es absorber el mal rollo que tienen de la enfermedad los chavalines, sí, las ¿no? energías negativas, por efectivamente. Decirlo así, traducirlo. De ahí viene lo de la Casa del Suclis. Entonces ahí está todo decorado ahí con sus duendecillos. Con los muñequitos estos ahí, claro, para el rollo de los chavalines, darle ese color. ¿Y no hacéis muñequitos de los suclis de merchandising? No, a ver, eso de la gente de Afanot, ¿no? De la asociación esta de familias y amigos de niños... De Oncología de Cataluña, creo que es. Mira, justo, perdón, sí. Miki, ahora que mencionas, es verdad que hemos sacado por primera vez una camiseta para el público, claro. O sea, por supuesto, en colaboración con ellos y pidiendo permiso, por supuesto, para el público infantil, que son las camisetas que vienen en el Sucli con un patinete en jalcoleta y el logotipo. Ahí tengo que entrar en esta tienda. Y el logotipo nuestro, y es muy chula, la verdad que es no teníamos para gente, para chavales, no teníamos todavía material, y ahora justo nos hemos animado y bueno, estamos ahora también, que la gente se meta ahí, si lo adquiera, y se le eche un vistazo. No, yo visitaré esa tienda, sí, porque... ¡Ay, qué mono! Yo quiero uno para mi casa. ¿Te gusta? ¡Qué rico! Ese es el Shukli de Hércules Cáncer. Mándame esta foto que la pondremos. Sí, bueno, sí, a ver cuántos píxeles tienes, porque te enviaré cositas. Sí, envíame esas cositas porque yo pongo... De hecho, hoy con la tontería esta de las redes sociales, de hay un... ¿Cómo se dice? Hashtag. Hashtag. El rollo este de los millennials me que es la almohadilla. Almohadilla. Hashtag, sí. Tampoco es que somos... Jelly Glass se va a falar. Un poco desastre, tío, para mí. El hashtag es el que está de moda ahora, ¿no? El día de... Sí, el hashtag es una forma donde te engancha... Bueno, estamos quedando fatal aquí. No saber con hashtag, tío. Sí, que es... Oculta nuestra debilidad, hombre. Estás sincero, tío. Bueno, total, que es el hashtag este que está de moda ahora, que sí, sale ahí como hace 10 años, y se lo voy a enseñar aquí este a Amparo, de que es que justamente hace 10 años de que fue la instalación de la primera piedra de la gente esta de la casa del Shuklis. Te lo voy a enseñar, obviamente, porque vosotros está no lo veis. Está guay que expliques que estamos en la radio, esto no es que explique lo que hay, porque la gente esto no lo sabe. En la radio. Pero bueno, no, estoy enseñándole una foto aquí a Amparo de, bueno, pues de estos terrenos es un, que le cedieron. Es un duende cuadradito con un gorrito que es un guante. Sí. Dada la circunstancia, pues le hemos dicho que es un guante. Es muy simpático, muy sencillo. Muy esquemático, pero a la vez muy enternecedor. Sí, eso es. A ver si logramos una foto de cierta. Es que nuestras redes sociales y nuestra página, si entran, hacemos muchas referencias. Por eso, bueno, ya pondremos. Como les echamos una mano a estos chavales colaborando con ellos. Puedes poner enlaces. Eso es hashtag 10 years challenger. Challenge. en Afanoc. Eso es un. Hay un hashtag que corre por ahí de cómo éramos hace 10 años y cómo somos ahora, que... Ah, y salen como... los Shuklis. Claro, y sale lo que era la casa del Shuklis hace 10 años, que hace 10 años fue cuando pusieron la primera piedra, y cómo es ahora los 25 apartamentos donde están acogidas las familias allí, con chavalines, con esta mierda. Pues estupendo, estupendo. Bueno, vamos a seguir. He visto que os han hecho la siguiente pregunta, que hay que... desterrar a los malpensados. Y vosotros esto lo que es todo para los niños, pero tendréis que cubrir gastos, ¿no? Sí, bueno, pero tenemos... No, pero es que lo hago con segundas, no sí. Es que lo haga con de esto. Porque hay gente que sí, se lo... Sí. Seguro que algún beneficio sacará. No, pero... No, pero te hemos contado antes, el estar satisfechos por lo que hacemos es un beneficio que vale más que todo el dinero del mundo. Si no, ya no estarías para, aquí, por supuesto, hablando. O sea, eso es. A ver, nosotros tenemos la suerte de pertenecer a la subcultura del hardcore, que como te hemos contado antes. Todo lo que se hace en esta subcultura es porque la gente... colabora. Si no, este movimiento no estaría en pie, porque apoyo de nadie, ni de los guays de la radio pública, ni de la revista de tendencias, simplemente de los fanzines de la gente que sacaba los discos desde sus disqueras independientes. Entonces, eso nos ha servido para que todo el mundo colabore de gratis. Las canciones que están en los discos, los grupos las graban en su local de ensayo o donde ellos pueden, lo dan ya terminada, luego se masterizan en un estudio donde la persona que está nos cede su tiempo, su talento, su energía. Es verdad que a lo mejor las camisetas creo que algo pagamos, pero también nos hacen los precios un poco especiales. Aquí lo que tiene que quedar claro es que no somos una ONG. O sea, ninguno cobramos por estar aquí, no, nada, ni sacamos ningún dinero. Todo el dinero que sale, que se puede decir que es beneficio. O sea, si tiene si que comprar se hacen unas camisetas, evidentemente, habrá que pagarlas. Efectivamente. Efectivamente. Y todo lo que sale, aparte de las camisetas, es beneficio. El beneficio va para los chavales. Íntegro. No. Somos una asociación sin ánimo de lucro. No somos no, bueno, ONG, no, yo no lo compramos. Entiendo muy bien, porque nosotros aquí en la radio funcionamos igual. Claro. O sea, sí. Vamos, ahora se han hecho unas camisetas, se han hecho unas bolsas, claro. Etcétera, etcétera. Para autofinanciaros. Claro, para cofinanciaros. Evidentemente las tenemos que pagar. Claro. Si te, la camiseta te cuesta 6 euros, pues tienes que pagar 6 euros al chaval que te da la camiseta. Eso sí, claro, me lo gasto. O 7 generan, euros, lo que sea. Aunque también... Porque luego hay gente muy mal pensada, ¿sabes? Bueno, de hecho... Estamos más... Somos un poco hippies en sentidos más positivos. Esto es... Los que más pensados, pues bueno, lo verán. Nosotros tenemos que apoyarnos en la gente que merece la pena. En los que no, pues sí. Está claro que en esto siempre va a haber, como dicen los haters, ¿no? Los modernos, ¿no? Gente que te va a criticar por criticar, siempre que te va a buscar. Es que no eres tan auténtico. Me lo da igual, tío. Haz tú lo que tú consideres con tu vida. Esta propuesta es esta, claro, esta es la nuestra. Claro. Que te quieres enganchar, bien, que no, pues bueno. Y los críticas, es que no te vamos a hacer caso. De hecho, muy poca gente, es cierto, alguno que ha dicho algo por las redes sociales, es que ni contestar. Es que no perdemos el tiempo en... A ver, aquí lo que está claro, que lo que hacemos todo es para los chavales. Todo lo que sale, dinero íntegro. O sea, si estás dando un euro o sí, porque también se aceptamos donaciones. Sí, eso, eso. O sea, sí, claro. Para que veas cómo es la cosa, que para que veas que no hay ningún tipo de... Muchas veces decimos, oye, en vez de hacer una donación a nosotros, aquí tienes la cuenta de FNOC, hazla directamente a FNOC. Que nosotros no seamos ni siquiera el intermediario. O sea que realmente aquí todo lo que salga de beneficio, o sea, nosotros ninguno cobramos por estar aquí ni por nuestro tiempo. Todos tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos cosas que hacer, pero nos llena otras cosas, ¿no? No vamos por el dinero ni decir, oye, pues mira, me voy a sacar 30 pavos para irme de fiesta por ahí. No, no, ni de cachondeo. O sea, esto no es una ONG ni nadie que esté contratado. No, es que yo estoy contratado administrativo, porque las ONG tienen gente administrativa y tienen que contratarlo, y evidentemente tienen que cobrar, porque son administrativos. Sí, no, es un trabajo, cuidado. Cada uno aquí nosotros... A ver, esto es una asociación muy humilde, pero muy humilde. Sin ánimo de lucro. Y es chiquitita ninguno. Y aquí la gente que está, pues eso, pues, cada uno aporta su parte cuando... lo que puede y eso, pero aquí efectivamente son aportaciones de energía, de hecho, y su tiempo, incluso la gente esta que nos hace las camis, incluso ellos están colaborando con la Asociación de Jóvenes Cáncer. Sí, porque os harán un precio especial. Sí, efectivamente. Y la serigrafía también lo hace más barata. Es que yo, es la verdad que no me quiero plingar porque no estoy muy enterado, pero no, sí, sí, la gente, hay una empresa allá en Barcelona, la gente de los serigrafía, que es donde hacen estas camisetas, y por ejemplo, pues por ellos, que no dejase su trabajo y el pan que se llevan a su casa. Hacen camisetas para grupos, para bandas, pero con Hardcore is Cancer hacen un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque saben que lo que están haciendo es su forma de colaborar. Lo que os contaba antes con lo del tema de internet, ¿no? Del chaval este de los nombres de dominio, Álvaro ofreciendo su alojamiento y demás. Por ejemplo, la gente de los Oregrafía, pues no sé si... Cada uno aporta con lo que nos tiene. Nos hacen una pequeña rebajita frente a lo que se haría eso, pues porque saben que en lo que sacamos nosotros de esa camiseta que vendemos... ese beneficio de ese textil, de esas tintas, va para lo que va, ¿sabes? Eso está clarísimo. O sea, hay la gente que no se equivoque ni una cala con nosotros. No, no, y ahí somos muy serios. Para los ignorantes voy a decir que el beneficio es el resultado que queda después de pagar los gastos justos que genera el merchandising. Eso es. Estamos hablando del beneficio. O sea, que si una cosa a ti te cuesta 4 y la vendes a 10... lo que va íntegro, porque es que hay gente muy cerrada, ¿eh? Por eso sí, lo explico, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, son 6 euros. Y pues 6 euros van para los chavales. Por decir, y esa pasta menos... va para los chavales. Evidentemente, si se ha tenido que construir pues esos apartamentos, ha habido que pagarlos. Mercado, claro, y claro, no vas a decirle a un albañín que venga a trabajar de gratis. No, y que se rompen las lavadoras y se rompen. Y que se rompen las cosas, los y hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar gas. Y, o sea, y que, si hay no una sea, gente que no puede comprarse comida, pues habrá que buscar la vida para que la gente pues haga sus donaciones. Así y va. Lleve. Sí, también cuando montamos algún evento musical, algún concierto, si es en un centro social ocupado, pues ahí, como ha habido algunos, han invitado en Móstoles o por ahí en Nou Barris, en Barcelona, en los Ateneos, eso está ya, digamos, dentro de su colaboración, pero las salas de concierto donde nos ofrecen tocar, lo hacen también, nos dejan todo gratis, o sea, a lo mejor el camarero, camarera, pues le tiene que pagar porque claro. Es un sueldo de un trabajador que tampoco nosotros estamos, que hemos exportado a nadie, ni mucho menos. Los grupos que tocan, tocan todos gratis, dejan su energía, su talento. Hombre, le damos de comer, le damos para ver, que decir, tenemos que ofrecerles un trato digno, ¿no? Han venido incluso desde fuera de Madrid, les alojamos en nuestra casa, claro, esto es el rollo, es que, pero es lo que te decía antes, todo está relacionado, porque el hardcore es así, o sea, el hardcore ninguno, aquí en España por lo menos ninguno vive de esto, entonces... Todo lo que ocurre, llega el fitness, se va a tocar por ahí y donde duerme. Sí, es un. Es casa una vocación, de casa de Camontal. Sí. Es una pequeña claro. Comunidad ahí. Claro. Una es una vocación ahí, no y te sé. Gusta cantar, te gusta tocar y su sí. Forma de vida. ¿Y sabes qué de esto en este país? Primero, porque no le gusta a la gente, ¿vale? O porque tampoco se apoya, por lo que sea. De esto no vas a comer ni te vas a hacer rico. Vas a conocer gente muy chachi, eso sí. Es maravilloso. Amigos muy guays. Y yo ahora recuerdo que las donaciones desgraban en Hacienda. Sí, quiero decir que si alguien decide hacer una donación, evidentemente luego puede desgravarse ese total de Hacienda. O sea que toda o sea, buena obra tiene su recompensa, ¿no? Sí, tengo que se lo digan a la Mancio de este personaje. Sí. Con esas donaciones que hacen, que por algo se irán. Faral. Bueno, buena vamos, persona a poner, es. Vamos a poner otro. Venga, musiquita, ¿no? Musiquita, ¿no? Musiquita. Bueno, pues ahora, como en estos momentos soy la única mujer presente, voy a sacar lo del rollo feminista, porque no creáis que porque hayan venido aquí tres tíos o tres señores o como queréis os llamar, Señores ya. Es que estoy casado. A nuestro pesar. Señor, que estoy casado. Que no es que este sea todos los papeles, todas las cosas, todas las lo que se hace lo estén haciendo hombres. No, vamos a hablar del papel de la mujer dentro. Espérate ahora a ver si lo pronuncio el hardcore. It's cancer. Fuck cancer. Que también las hay, porque estas música que hemos estado poniendo, ahora nos lo comentará, creo que te ha tocado Mariano. Sí, me ha tocado mucho, a Mariano. Sí, friki de está grupos, cantado sí. por mujeres. Sí, toda la selección de grupos que hemos traído, escucháis, son grupos de mujeres. Sí. Es el homenaje que rinden a las mujeres. Esta asociación tan estupenda. Bueno, pues hemos escuchado a Telizas, una banda de Barcelona, así, punk rock. Están muy... Barcelona o Cataluña, no sé dónde son. De Barna. De Barcelona son y han hecho... Bueno, Barna está en Cataluña. Han hecho, ya, pero que no sé si son de Barcelona o son de otro sitio de Cataluña, vamos. De Barcelona, pues, me dice Miki. De por ahí. Y han hecho una versión de los Vegan Youth, que era un grupo también mitiquérrimo de los 80s, ahí, hardcore americano. Y bueno, pues hombre, la asociación sí que hay. Está Merce y está Rebeca, son compañeras. Hola Merce, hola Rebeca, porque vamos a saludar a la gente. ¡Chicos, queremos! ¡Guapas! Y bueno, también, yo qué sé, pues muchas gracias. Más curante, también cuando hoy me estoy aquí, yo tengo dos hijos, está mi compañera Ruti en casa con ellos, también está colaborando, por supuesto, con esto, como todas las chicas que tocan en grupos, todas las chicas que colaboran. Y bueno, podemos también decir con cierto orgullo, aunque es verdad que el feminismo es una asignatura pendiente dentro de la música rock en general, podemos decir que en el hardcore y en el punk, bueno, hay pues mucho grupo en el 90, en los 90s surgió el Riot Girls, que fue un movimiento puramente feminista, con Bikini Kill, que es una tía que formó un grupo que dijo, ya está bien, que claro, el Girls to the Front, las chicas de frente. Esto no es territorio masculino solo. Claro, efectivamente, ¿no? Claro. Y bueno, aquí también tenemos, ahora hay unas chicas, se llaman Sin Tu Permiso, precisamente, que son chicas que están haciendo un documental dentro de, pues explicando un poco la visibilidad y las chicas que hay dentro del hardcore, del punk. Por comentarte también algo, hay una chica que se llama V Balón, que está creando algo muy chulo para mí. La Vane, Vane. Vane Balón, que es chica, colaboradora en un programa de hardcore en Radio 3. Un saludo, Vane. Vane y Rami, Vane, de Bandera Negra. Hola. De Valladolid, pero se lo está currando. Sí. Sí. V tiene una página web muy chula y ha sido muy astuta. Ha creado un directorio de bandas de hardcore de metal, donde están chicas tocando. ¿Para qué? Porque muchas veces en los festivales ves un cartel y hay 20 bandas y no hay ninguna tía. Y dicen los programadores, nada, es que tampoco el mundo del hardcore no hay mujeres. Y dice esta chica, no, perdona, aquí te entrego... Perdona, majo. Tres folios con grupos de chicas para que cuando las contrates... Efectivamente. Entonces, se lo está currando muy bien. La verdad que es un amor a las chavalas y se lo está currando, pero bien, bien, bien. Y está también poniéndose frente al espejo a los tíos para que no repitamos esos clichés en la sociedad. Claro. Que en un movimiento como este, que es alternativo, se supone, contracultural, pues que caminemos todas juntas, está muy bien. Habéis escuchado a Deliza, Broken Lingerie, están Violets, están las Agorafobia, o sea, tenemos De Capaces, tenemos muchas bandas con chicas en Ruth. Ruth Agostanuki también están ahí, por fortuna, y bueno, pues que sigan, ¿no? Estamos orgullosos también de ir a su lado, por supuesto. Hombre, es que hay que caminar codo con codo. Efectivamente. Ni más ni menos, pero que si es verdad que tú te miras las grandes bandas, que por decirlo así, en el tiempo del rock que han salido, casi todos eran tíos. Sí, sí. Bueno, estaba Joan Jett, y ¿no? Feo. Sí, y feo. Mira, me lo has quitado, lo estaba pensando. Porque en ese momento estaba pensando en los Rolling, que mira que es que son feos todos, ¿eh? Me cojo. Claro, no, eso son las drogas. Yo qué sé lo que será. Pero el hardcore es la gente más guava, no se droga, apenas se más droga. Sana, sí. Además, anota y. No, es cierto que bueno, tampoco queda mucho por andar, por supuesto, en nuestra pequeña comunidad, pero yo creo que por fortuna, además, como el hardcore también siempre ha tenido un componente social, el punk, ¿no? Siempre se han tratado temas de frente, pues claro que se ha incorporado ese mensaje en todas las bandas, incluso bandas de tíos también, ¿no? Porque yo creo que el feminismo, me vas a permitir, es una cosa de los géneros, ¿no? Yo creo que si hay una parte de la sociedad que está oprimida, está toda la sociedad entera oprimida, ¿no? Tanto ellas como nosotros, ¿no? Sí, no es libre, no es libre. Sí, y yo también lo embarco. Para mí el feminismo no es una cosa de las mujeres, es un movimiento social alternativo que... Que no les ha quedado más remedio pues que salir a chillar, porque evidentemente, pues con esta clase política que tenemos en general... No, está claro que... es por mencionar que está claro, ahí está la manada que está en la calle y luego meter a un tío en la cárcel por robar un pollo. Es que tiene delito, ¿no? Entonces es lógico que salgan a la calle a protestar. Y estamos camino de pues del 8 de marzo, que fue impresionante, impresionante. No, hay que dejar que las chicas sean las que lideren ese movimiento, porque es suyo. Que las chicas también son guerreras, como eso, decía la cabecita. Sí, ¿no? Sí, y hay que dejarlas que ellas lideren y nosotros darle todo el apoyo, pero apartarnos un poco y que no salga el típico... No, no, vamos a ver. Escucharnos, que sabemos cómo se hace. No. Aquí hay codo con codo. Lo que se pide por lo general es la paridad, la igualdad entre hombre y mujer. Lo que no vemos porque tenemos que cobrar menos, porque tenemos que estar menospreciadas, o porque nos tiene que tocar el jefe el culo. Por decirlo así, ¿no? Nosotros nos pasa cuando, por ejemplo, Violets, que es un estudiante ganda aquí en la casica, un abrazo a la gente de la casica y incendiaria. Estudiante ganda las chicas y decían que mucha peña les dice como piropo: joder, tía, para ser mujeres lo hacéis de puta madre. Decían, cuidado, tío. Vamos a ver, esto es un micromachismo. No, es una estupidez, ¿no? Porque para mí el hardcore, el punk, el rock and roll es dejarse la piel en el escenario. Da igual, yo no me fijo lo que tengo delante de su tío, una tía, yo... Mientras que pegue gritos, ¿no? Sí, te gusta la canción, o la guitarra, o te llama. O sea, que muchas veces somos un poco así como paternalistas, ¿no? Lo que dice Joaquín, pues ellas tienen que tomar el control y para su lado siempre. Nosotros apoyarla, pero... Arde. O sea, pues que sepáis que el hardcore tiene su parte feminista y que hay bandas de chicas que, bueno, yo lo que he oído, lo habéis oído, ¿eh? Y si no, ahora cuando hagamos otro corte, os ponemos otra chica para que os jartéis. Yo quiero meter la baza. Vete la baza. Mira qué camiseta más guapa que tiene mi compi Mariano. Que eso es un homenaje a las chicas. Total. Hardcore is cancer. Además es una camiseta que se sacó que ha funcionado. Expon, que vamos a sacar una foto de la camiseta. Que es el homenaje hardcoreta a Rosy la remachadora. La chica está aquí haciendo el corte de manga, pero bueno, a los hardcoreta que se llama. Es una chica. Fight like a girl, lucha como una chica. Mira qué guapo ha salido. Es guapísima la camiseta. Además que me encanta a mí. A mí me encanta pues por sí, todo. Sí, sí, en hachas, ¿no? Tengo ahí la pose. Estira los hombros y ya he visto jugar a la cara que ya... Luego la pondremos, poco, ¿eh? Luego vamos a ir dando tensión. Aquí hay que crear no eso. ¿No se había fijado en su camiseta? No me había fijado. Lucha sé que he visto el logo. Sí, es el logo de Hardcore Is Cancer y la chica está... Sí, la clásica que ella que sale diciendo... Con su status, con su... Rosy la remachadora. Rosy la remachadora. También está disponible en la web para... No, es un poco aquí vendedor, pero bueno, que no es para mí, que es para los niños, ¿sabes? Paso lo hago. Para los niños, que dicen Miki. Esta sacamos el modelo también hace 2 años. El cáncer para... que sufrir las mujeres. Puñetero cáncer de mamá, ¿sabes? De mamá, sí. Que es exclusivo para vosotras. No sé. La verdad es que... Bueno, hay cáncer de mama también en hombres. Lo que pasa es que se dan menos casos. Se dan menos casos. Pues esta la sacamos el modelo hace 2 años para el Día del Cáncer de Mama. En vez de nosotros tanto lacitos rosas y tanta historia. Pues sacamos el modelo este y todo lo que sale al final es contra la lucha contra el cáncer. De verdad, en vez de ponerte un lacito rosa, pues ponte la camiseta esta. Que es un poco cursi, la verdad. Bueno, sí, además, de hecho, nosotros es verdad que no somos sí, muy... Sí, no, yo también lo respeto, pero en vez de ponerte o poner tanto lacito rosa, sal y lucha como hacéis vosotros, porque te pongas un lacito rosa no va a curarse ni una sola mujer. Es que la gente se cree que por ponerse un día un lacito rosa ya está cumplido. Bueno, también hay que ser igual. Es una especie de subcultura, pero que sean claros que porque pongas muchos lacitos rosas, no. Hay que implicarse como estáis haciendo vosotros y salir a la calle. Evidentemente, el tema del cáncer de mama, pues todas hemos conocido en un momento a una mujer que lo ha sufrido, que ha salido adelante o que se ha quedado por el camino. Pero que, bueno, y ahora tampoco es tan traumático porque ahora existe pues una cirugía y no es como antes que sí. te cortaban el pecho y te quedabas mutilada de por vida, aunque hay fotos muy bonitas de mujeres operadas de hacen mostrando las cicatrices, ¿eh? Bueno, sí las hay, mutilada, sí. No sé. Incluso, sí, hay gente, sí, ¿no? Y eso también... O sea, hay una gente que tatuaba también y, sí. Sí. y tatuaba el pecho y... Hay una página por ahí por internet, en una red social que se llama Seis de Mama, que de sí. hecho tiene una camiseta que a mí me hace gracia, me resulta muy, muy chula. Se ven así como los pechos de una mujer, pero efectivamente uno de ellos aparece como... Sí, no, porque también hay chicas, ¿no? que no se quieren poner un pecho del cáncer de mama. Después del cáncer, porque no les apetece, pero que quieran y... O por lo pues, que sea. Estamos bien, lo también, sea. ¿No? Que tengan... no, todo respetable, claro, quiero claro. decir. No, por supuesto. Pero que yo, o sea, no es que aquí nos queramos meter con la gente que lleva lazos rosas. No, por favor, que no ponga. Pero sí es verdad que quiero decir que lo que el movimiento se demuestra andando. Sí. Porque te pongas un día al año un lacito rosa y con esto te vayas a tu casa tan contento o tan contenta y no has hecho nada. Bueno, si sirve a lo mejor también, no es que soy muy así, muy hippie, ¿no? Siempre me gusta darle la vuelta positiva a todo. Si alguien se pone un día un lazo y alguien le pregunta por qué sí, y se vale. lo explica y hemos conseguido uno más que se conciencie, pues bueno, tampoco... Totalmente de acuerdo. Sí. Hay que tirar para adelante. Que sí, que sí. De que hecho, nosotros, aspecto, sí. Lo que ha dicho Joaquín, los días del cáncer infantil, los días del cáncer de mama, los días del cáncer en general, nos dan bastante por saco. Es que un nosotros día pensamos que eso es un paripé. Nosotros pensamos que hay que estar todos los días. Si quieres colaborar, hay, pues todos te ofrecemos, sí, un día, te ofrecemos sí. una desde el hardcore, habrá 500 que te ofrezcan desde tu punto de vista. Entra en la tienda online, que, hagas... ¿qué días son los que está abierto? Los lunes y los martes. Los lunes y los martes, y compra camisetas, camisetas de los Chuclis, es una monada. Muy chula, sí. Es muy chula. Para los niños. ¿Y para qué? Para los niños. Oye, para los niños. ¿Me sí, una para mí? No, esa no te vale a ti. Sí, ya, por Dios. Porque es que las hemos sacado exclusivamente para tallas para infantiles. Niños. Vaya. Y para tus nietos, Amparo. Tengo nietas pequeñitas. Claro. Pues bien, o sea, guapas que van a estar con ellas. Tenemos esta, por ejemplo, la que tengo en la foto. Es muy chula también. A esa ahora mismo no hay, ¿eh? Os informo. Vamos, por Dios. No, vamos, por Dios. Que estamos liando, tío. Bueno, pues hay alguna... Pero digo yo que no sé si Dani la querrá volver a sacar. Para que cuando la saquéis, digan... Sí, sí, no, no. Normalmente cuando hacemos alguna casa, que se saca a lo mejor una camis chula y eso, Dani en Facebook, que tiene ahí, ¿cuántos tiene? Sí, porque seguidores. Yo a veces he visto una barbaridad. He visto gente que anuncia camisetas no, de gatitos sí. o de lo que sí. sea o lo cada que... vez que hacemos alguna cosa así, que abrimos la tienda online, que subimos alguna cosita así chula, ¿sabes? Para que la gente se entere. Bueno, pues la asociación, por lo típico, queremos llegar a toda la gente y hay que hacer uso de todas estas cosas del mundo globalizado. Y Dani normalmente lo sube en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram y todas esas cosas. O sea que, pues si te tienes que hacer seguidora de las redes sociales nuestras. Y, ahora me haré, ahora me haré. Y ahora cuando salga la camiseta esta que te gusta a ti, descuida que te enterarás. Ajá. Por eso, digo. Y también a mí me gusta siempre decir que también tenemos discos, ¿no? Que también. Sí, eso, que sí. es la parte de la cultura también, ¿no? Que está muy bien llevar camisetas vinilos, y está guay. ¿Vinilos o CDs? Tenemos el último es en vinilo. Sí. El último, cuarto es en vinilo, vinilo blanco súper chulo para los amantes como yo. Una de las caras lleva ese dibujo, de hecho. Una cara lleva el dibujo de Rossi. Y tenemos tres CDs. Podemos decir también con orgullo que el primero ya se ha agotado 1,000 copias, que hoy en día vender 1,000 copias de un disco es ciencia ficción. Y gracias a toda la gente que colaboró, todas las bandas de ese disco, además, que muchas no, ni nos conocían, ni sabían de qué iba el rollo, que ya por desgracia muchas ni existen, porque mantener un grupo en este país de música es muy difícil, ¿no? Que en el tiempo. Del volumen 2 nos quedan apenas 7 o 8 ya, de 500 que sacamos también. No, menos, 2. Dos ya. Corrijo, pero disculpadme. Bueno, a partir de ahora Mickey es el que habla de las cosas que tenemos, porque no tengo ni idea. No, a ver. Él es el que lleva la página. Es que la, es la el webmaster. Soy el que estoy ahí con... El máster del universo, venga, sí. Soy el que estoy con Dani ahí llevando ahí... Mickey, sube... Actualízame los stocks de la tienda online. Él, como casi todos los fines de semana, tienen... Allí en Barcelona, que es otro mundo, es distinto a Madrid. De eso hablamos ahora. Pues me manda los stocks el muchacho. Dice, oye, pues tenemos tantas camisetas a tal. Y yo, pues bueno, pues mi forma de colaborar con la tienda online o pues le actualizo los stocks y eso. Por lo cual, solo quedan 12 CDs del volumen 2. Correr, o sea, correr que los perdí porque está de lujo. Además, están en oferta. Por 7 pavos os lleváis 2. El volumen 3 y el volumen 2. Toma. Otro día fuimos al Corte Inglés a ponerlos y dijeron que no, que era tan barato y es que no sacan pasta. Efectivamente. No, no, no, no, no, no, no, no, no se te ocurre. Además, que decía. Dices que las letras que dicen estos chicos en las canciones son un poco incómodas para nosotros, mejor no. ¿Os dijeron eso? No, no, no. No, no, al Corte Inglés que vamos a ir nosotros, no, allí, por favor. No, bueno, digo, no sé, pero. Estamos. Ha habido aquí cerca. Potencia del Hardcore. Tenemos que está ahí. Dos o tres calles más cerquita Fernando de aquí. Potencial también es un tío muy bajo. De pues sí, el esto, chaval, le llevaron CDs. Sí, pues vendido del 1, del 2, y el 3 también. Y el chaval altruistamente en su tienda, que vende ahí música, él come de eso, y puso los CDs de la asociación y lo vendió. Todavía, bueno, sin cobrarnos nada ni nada. Corte Inglés, vamos a ir, y nos pintamos no, nosotros. Ya, estamos, ya nos la parte de me chirriaba de algo, digo, claro, bueno, no, no, es que son capaces de sacrificarse por los niños con cáncer. No, y no, Corte Inglés. Soy muy guaso, no me hagas, es que soy muy satírico. No, siempre somos así un poco, estábamos un poco serios, y ahora ya que hemos pillado confianza, pues ya, pues ya, ya está, pues ya. Aparte del humor. Me están tomando el pelo. A ver, otra cosa, una cosa que es muy bonita, a Mariano yo sé que le encanta del ambiente cultural del hardcore. El hardcore tiene por detrás un rollo muy positivo. Siempre muchas de sus letras y eso es un de tirar para adelante, de luchar. Sí, que tiene su mensaje. De hecho, cuando surgió los años a finales de los 70 y demás, surgió un poco en controversia con el mundo del punk, del punk rock, porque era el ambiente del punk, que era como un ambiente muy autodestructivo, ¿sabes? Por desgracia, con el mundo de las drogas, el estoy harto de todo esto, no, esto es una mierda, todo el mundo, hay que destruirlo todo. Y el hardcore pues surge con esa energía musical más fuerte todavía, más rítmica, más rápida, y encima el mensaje era muy positivo para la juventud, ¿no? De hecho, lo que comentaba antes Mariano, de que dentro del movimiento hardcore pues hay una variante, una actitud, una forma de ver, que es el straight edge, que es el evitar, pues eso, hacer abuso de sustancias tóxicas y demás. Por eso te quería decir que, bueno, que, sí, también, que a pesar de que no me vemos dentro de un ambiente de joder, hablar de estos temas del cáncer es una movida muy seria, muy triste y muy jodida. Sí, aquí no estamos. Pero, hombre, mucho, yo qué sé, también a todos hay que dar ese rollo, no sé, yo pienso un poco positivo y de fuerza y de alegría, no decir de entrar en un rollo súper pesimista, porque yo creo que si no. No, bueno, porque sales peor que has entrado. No, sí, me hago gótico y ya estás. No, me voy a dormir a un cementerio. Yo creo que no es eso, ¿no? No sé. Procuramos tomárnoslo con esa actitud, ¿sabes? Yo, por desgracia, bueno, sé. No se lo he comentado a los compañeros hace. Además, ha sido así seguido. En dos meses, en el mes de diciembre, dos amiguetes míos de toda la vida, que llevaba tiempo sin verlos, han palmado por la dichosa enfermedad de esta, ¿sabes? O sea, que es una cosa que está ahí y es que tampoco puedes. Además, que yo creo que a estas cosas hay que enfrentarse, pues eso, con positividad, como hacen esta gente de AFA, ¿no? Con los shuklis y todos esos rollos. Bueno, también hay muchas veces de la oscuridad, ¿no? Entendemos, ¿no? Que pasa es que cada claro, uno lo lleve como pueda. Muchas veces pasa también que estamos en los stands vendiendo las camisetas y se acerca gente y te dice, joder, tío, es que yo tengo mi padre, pues está enfermo, mi hermano, y estoy muy jodido, y bueno, pues gracias a vosotros, tal, y pues ahí, macho, a mí me pasa, ¿no? Que sí, esperan como que tú le des una respuesta un poco para ayudarle, y muchas veces lo que digo, mira, tío, vente aquí, dame un abrazo, porque yo soy un punk y vendo camisetas. Esa es la mejor palabra. Y no puedo hacer más. O sea, claro, el hecho de la filosofía o la cultura del abrazo hace mucho. Sí, mucho, yo soy muy pesado, incluso. No, ya me habéis advertido al principio. Yo ya me voy a poner en guardia cuando nos despidamos, ¿no? Que son muy besucones, muy abrazones. Y te digo, llevamos, bueno. Te llevamos ahí. Claro, es que es una respuesta. Luego nos hacemos una foto todos juntos. Claro, sí. Hay mucho amargado de quiere joder la vida, pues yo estoy aquí para hacer lo contrario, tío. Para darte un beso y un abrazo. Y ya está, tío. Entonces hacemos la contra de esa forma y todo mejor, ¿no? Yo la verdad voy a considerar, ahora que soy mayor, pues me puedo permitir el lujo de dar besos y abrazos porque nadie se lo toma mal. Porque, a ver, la yaya... Hombre, no, sí, pero... Entonces, pues hay que aprovechar la coyuntura, ya que se dejan. Nunca lo había pensado, eso está bien, está bien. Esa reflexión es muy buena. Ya, apúntate el hombro cuando sea mayor. Ya puedo empezar, ¿no? Por Dios, fuerte que sí, lo que pasa es que está mejor visto que sea la abuela que no el abuelo. O el abuelo, ese tipo de actitudes, estamos en una sociedad tan mal pensada, sí, que esa actitud que puede tener una abuela natural de ir a un niño a darle un beso a una persona, a una abuela, luego dice, viejo verde. Sí, porque existe el viejo verde, pero no existe la vieja verde. ¿Eh? Como mucho dicen, qué cariñosa es esta abuela, hay que ver, es que es más cariñosa. ¿Qué sería de este mundo sin las abuelas? ¿Qué? Bueno, ya ves tú. Las abuelas que somos dos veces madres. Efectivamente. No sé, así de claro. Bueno, pues vamos. Poner un poquito de rock and roll, un ¿no? poquito de rock and roll. Estamos poniendo muy tiernos. Dale ahí, César. caña. Bueno. Hola, pues, hola. ¿Qué nos ha puesto ahora? No, está. You ever seen the concrete stairs of every day? The lunatic, the hypocrite, are all lost in fray. Can't you see their lives are just like yours? An thunderstone undiscovered door lead them to the gate of hope renewed. Eternity for you, the masses of humanity. Man whose master plan controls the world is day is blind to indications of his species slow decay. Can't you see his life is just like yours? An thunderstone undiscovered or lead them to the gift of hope renewed. Eternity for you, the masses of humanity to suffer. People blow their minds, they choose to resign. This the foreign society is part of the design. It never go away, it's in the cards that way. The masses of humanity have always have to suffer. Always have to suffer. Bueno, pues os hemos puesto esta música que tiene una historia muy especial, porque como habéis visto, pues es como más pausada que las anteriores. Y nos gustaría que nos explicarais, creo que te ha tocado, Mariano. Sí, como siempre yo soy. Vamos, Mariano, vamos. Mariano, menos la lotería te toca de todo, hijo. Sí, la verdad que sí. No, pues esto es, esta chica se llama Ruth, no es, que sepamos, no tiene ningún disco publicado, no tiene un grupo, creo que es enfermera, y ella tocaba hacer una revisión de los clásicos del punk rock, este en concreto era de Bad Religion, el Suffer, para ellos una banda pues también de los 80, muy, muy, muy potente dentro del hardcore melódico, el punk rock, y Dani, nuestro compa allí, el presidente, que decimos nosotros, pues la vio tocar en una fiesta de una casa de discos allí, en una tienda de discos de Barcelona. Tupa Records, que creo que ha cerrado por desgracia. Pero ha cerrado, también cuesta mucho llevar estos negocios hoy en día. Y nada, la invitamos y pues colaboró en el segundo disco y con ese tema que es. Y ella lo que hace, pues un poco traer clásicos del punk rock, a este estilo pausado con su ukelele. Tiene una voz que es un chorro, sí, es magnífico. Es brutal. Y bueno, el pues tema ojalá algún día yo de aquí, si me está escuchando, que haga música, que sí, comparta no, Ruth, más con nosotros. Te mandamos un saludo, porque sí, algún día nos escuchas. Es verdad, sí, que maravillosa la música que haces, Ruth. Gracias por colaborar con la causa y que un día queremos escucharte más canciones. Sí. ¿Por qué no? Y sí, bueno, pues a ver, que también comentamos con César que nosotros realmente el hardcore es lo que nos pone a tope, ¿no? Es, digamos, nuestro vicio máximo, pero somos melómanos desmesurados, nos gusta todo tipo de música y si alguien que hace rock, hace jazz, quiere colaborar, vamos, no le vamos a decir que no, porque no somos sectarios. De hecho, la música para mí es lo que sale del corazón, ¿no? Tú puedes tener pues una prioridad por un estilo, por el rap, por el jazz, por el hardcore, por la cumbia. Pero bueno, para nosotros fue un poco el punto de partida de la asociación, sí, donde encontramos ahí el enganche, pero vamos, que de hecho en los discos cada vez, por fortuna, hay mucha más variedad de estilos, hay gente que toca diferentes palos y no, nunca vamos a decir a un grupo que no colabore por su estilo musical, no somos así. Hombre, no somos nada puristas. No, pero aparte de todo esto, si ellos quieren colaborar, no puedes tampoco coartar. No, aparte de eso, pero es que bueno, claro. Mira, por ejemplo, ya que estamos ya. Un chico que nos dijo algo, ¿no?, en las redes sociales, que dijo: pues esto no es. A mí se con dijo que no es todo hardcore, vamos, no le contestamos, pero no se ha enterado ese. De cómo va la historia. De lo que es el hardcore, sí, siquiera, ni porque el hardcore tampoco es un sonido. Ni de qué va la música. De hecho, el hardcore es como el culo, todos tenemos el nuestro y nos parece el mejor. Hardcore ahí desde el más melódico al más cañero, al más influenciado por el metal, al más influenciado por el punk, por el pop, o sea que tanto el hardcore como tanto el rock, como tanto el pop, como tanto el reggae, como tanto el jazz, hay diferentes estilos, o sea que tampoco claro, vamos a poner puerta al campo en ese aspecto, ¿no? Aquí César es un experto en jazz, ¿no? Realmente es un poco de todo. Sí, hombre, al final lo que te enriquece. Pues mira, a lo mejor una, ¿viste? Es una entrevista que le hicieron una vez a don Paco de Lucía, a mí es que me gusta también mucho el jazz, y de lo que sufrió ese hombre cuando empezó a fusionar lo que era el flamenco, que fue un innovador, con el mundo del jazz, Paco de Lucía y demás, todo lo que estaba hablando Mariano, todo el tema del mundo flamenco ahí súper purista, se le tiró a la yugular, ¿no? Se le tiraron a la yugular, ¿no? De hecho, estaba tocando ahí Carles Benavent, un gran bajista de Cataluña. Es que máquina, de ahí Cataluña sale todo lo mejor a nivel musical, el hardcore, el jazz. Siempre lo digo, que cabrones. Oye. Es verdad. Tenéis todo lo mejor. Y el tío, en una entrevista que salía en un documental que tiene, le metían el dedo en el ojo con ese tema y me hacía gracia, porque el tío decía, el Paco Lucía, y con todo su arte de gaditano. O para Cádiz, ahí, claro que sí. Dices, es que el purismo es cosa de nazi, ¿sabes? ¿Estamos tontos o qué, no? Jamás tendremos prejuicios de aspecto ninguno, vamos. Ni en nuestra vida personal ni en la situación, ¿no? Yo es que, bueno, quería haceros pues una pregunta, porque estamos entrando ya más o menos en la recta final del programa. ¿Nos ha quedado algo más que explicar? Hombre, a mí me gustaría explicar. Sí, por eso. Vamos a sacar las conclusiones finales, los mensajes. Sí, más que mensajes, contar un poco el tema de la tienda, por ejemplo, online, porque hay mucha gente que se queda un poco. No, es que solo los lunes o martes. A ver, detrás de esa tienda, básicamente sobrecae sobre el Dani. Dani y Merced, sobrecae todo. Entonces, ellos tienen su vida, su trabajo. Imagínate, antiguamente eran contestando a correos, historias, gracias a Miki y Ander. Pues ahora va un poco más automatizado todo, lo que es la respuesta a la gente que compra. Pero detrás de esa camiseta que te llega, de ese parche, de ese disco, de lo que sea, hay una persona que tiene que buscarlo, preparar el paquete, prepararlo, llevarlo a correo, enviarlo. Entonces hay gente que dice, solo lunes y martes, que no tenéis nada. No, es que es lunes y martes porque hay vida. Si preparan los pedidos lunes y martes, miércoles y viernes envía cuando él pueda, evidentemente. Y evidentemente hay gente que dice, es que el lunes no me ha llegado. Es que no te va a llegar el lunes, lo mismo te llega el viernes o te llega el siguiente lunes, te va a llegar. Vuelvo a repetir, que no son Amazon ni Wallapop. Claro, ni somos Impericón ni una cosa así a lo vasto. Somos directamente pues una asociación sin ánimo de lucro, que hay personas humildes y normales detrás de ella. Tenemos nuestro trabajo, que básicamente la tienda se basa en Mickey, que está todo el día dando vueltas y actualizando esto, pero el tema de envío se apoya todo en Dani y en Mercedes. Entonces, sí, básicamente es una persona, dos personas que están preparando toda la historia. Entonces, pedimos un poco de comprensión también a la gente, que entienda que no, Que no se van a morir por esperar un violador. Efectivamente, que, y como que dice, ya les va a llegar, que no les van a timar. Entonces queríamos que quedara un poco claro eso de que de eso, de lo que había detrás realmente de esa tienda, de cuando te llega esa camiseta, que el dinero va para los chavales, o te llega ese disco, que el dinero va para los chavales, toda la energía que aporta la gente y en particular estas dos personas, ¿no? Dani, nuestro presidente, como decía. El presidente. El único que respetamos, yo creo, de los presidentes. Claro, el más, conocemos. El más presidente del mundo dan por saco, pero al Dani sí. Al Dani sí. Al Dani y a la Merced. No, y que es su mujer. Después, y aparte es del día a día, como bien dice Joaquín, de todos los pedidos que entre lunes y martes se envían a. Claro. Vía tienda online. Después, a ver, esta gente después. Muchos fines de semana tienen... Montan bolos. Este fin de semana, ¿cuándo es? ¿El viernes o el sábado? El sábado, disculpa. Ahí tienen una presentación de allí, de un grupo de allí de Barcelona, Kizos Reis, que tocan con varios grupos, Memento Mori, una gente de Toulouse, que se llama Alea Yastaes, y son amiguetes y les invitan a... Muy tocho eso. Al final es casi un festival, les invitan a montar ahí su stand. O sea, esta gente van allí, yo particularmente lo he vivido, no todas las veces que a mí me hubiera gustado, por las distancias, y montan su stand, se tienen que ir en este caso creo que es a Badalona, ahí en la sala Estrada Perlo, y lo mismo salen de allí a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana hay que estar desmontando el stand, cogiéndote las camisetas, irte a tu casa y irte a descansar. Te cuenta que son después dos. De todo el jaleo de todo el jaleo que a lo mejor ha podido tener estos compañeros en su día a día de los mensajes de correos, de ir a correos, etc. El fin de semana que viene, cosa que... El de primeros de febrero van a un festival también ahí en Barcelona que son 2 días. Igual, ahí se chupan los festivales de música de eso, pues al final son nocturnos. A ver, date cuenta que son... Se agota físicamente. 2 o 3 fines de semana mínimo al mes, montan en algún sitio, festival, concierto, más luego lunes y martes van pedido, miércoles, jueves y viernes, todo tiene su historia. Al final nosotros la asociación no somos tanto, allí en Barcelona pues está el Dani de la Merced. Está el otro Dani y Rebeca. Alex. Está Alex. Alex. Alex Bro. Alex Bro. Y después tenemos al Fer, que está en Pamplona, que es el que se encarga de todo el tema de maquetación, de diseño y tal. Es el, como digo yo, el puto amo de todo lo que sea AutoCAD, bueno, AutoCAD, de todo lo que sea maquetación y tal. Luego tenemos a... Iker de Valencia, que nos ha hecho la mano con el tema del inglés. Y evidentemente Andor, que pues nos deja la máquina y nos da todo el servicio y todo el soporte para tener esa página web ahí, ¿no? Y luego estamos aquí en Madrid, estamos los 3 personajes que estamos aquí. Falta el Calamar, que no puede venir. Calamar, nos falta el cuarto que es artista, integrante. Sí, que es artista, toca el bajo en un grupo de Black Jaw, un grupazo. Y claro, pues artista pues tiene esta vida así, perniciosa, ¿no? Dormir por la tarde, esa cosa. Entonces también que entienda la gente que somos una asociación pequeña, que todos tenemos vida, que aportamos mucha energía y muchas ganas y mucha, sobre todo al tema de la asociación. Y mucha ilusión. Entonces hay veces que te toca, ¿no? Dices, hostia, es que no sé. Tranquilidad a todo el mundo, tío, que yo qué sé, ahí, es lo que decías, no somos un Amazon, no somos no sé qué, quiero que en 2 horas, tío, cómprate un Amazon, pero nosotros trabajamos sin ánimo de lucro, nadie cobra nada por esto, lo que yo decía, y claro, que también vean un poco lo que es la parte, o sea, personal o la parte humana que tiene esta asociación detrás. Vosotros que estáis aquí, pues en estos momentos estáis aquí, no estáis con vuestra familia, habéis salido de trabajar y habéis venido aquí. Yo no paso por casa. De las 5:30 a la mañana. Nunca te espera cuando llegues. No, está negociado. mi chica, sí, y yo no me quería olvidar, porque hemos hablado a todo el mundo, que este programa pues ha tenido lugar gracias al hermano de Miki. Sí, a gran Dani. A Dani. Chache. Un saludo, Dani. Qué grande eres, tío. Que me dijo, oye, Amparo, ¿y si hacemos un programa con esta gente? Y yo le dije, ¿cuándo? Gracias, Amparo. No, muchas gracias. Estamos aquí para dar voz a las que en otros sitios no los dan. Ya ves que aquí que estamos tan tranquilamente. Hemos estado muy bien, porque yo los primeros programas soltaba muchas palabrotas, aunque estaba en horario infantil, pero bueno, es que habían temas que me descomponían. Sí. Pero ahora me he ido moderando. Por aquello de, bueno, vamos a ver, la edad me va dando serenidad. Y no quería tampoco pues que Dani se quedara fuera. Muchas gracias, Dani. pues por habernos dado esta oportunidad de presentar a esta gente magnífica que está haciendo esta labor tan encomiable, sobre todo por los niños, porque los niños son el futuro de... Efectivamente. Son el futuro que vamos a dejar cuando nos marchemos en esta tierra, y que se lo merecen, porque ellos sí que no tienen culpa de nada. Nosotros podemos haber cometido nuestros errores y todo esto, pero los niños empiezan a vivir y tienen derecho a una vida digna, y que solamente tengan una derecho a una vida digna los niños con dinero o sanos, pues no nos parece bien. Entonces, gracias a esta gente que dedica su tiempo, que es lo que están diciendo ellos, por favor, respetarlo, que estamos cansados, que hay días que llegamos a casa reventados, que es una lucha diaria. Entonces, tened un poco de paciencia, que tendréis vuestra camiseta, que tendréis vuestros discos, que os llegarán, que si os llegarán un poquito tarde, pues, oye, hay otra solución, iros a Barcelona y recogerlos allí. En directo. En directo. Eso es. De hecho, mira, pues ya hacemos un poquito de promoción, lo que decía Miki, porque esto es como es por la sonda, que esto lo escucha todo el mundo. Este fin de Kids All Rage, un grupo de Barcelona ha montado un concierto con más bandas y vamos a estar allí con el stand. Que ahí lo pueden comprar, pueden charlar con el Dani. Ahí ya no tienen que esperar. No tienen que esperar, ahí y encima se dieron unos conciertos. Y además, que los. Perdona, sí. Mariano, te interrumpa. En los stands, estos chavales, pues tienen ahí. Tenemos información. Información de los flyers. O sea, que no es solamente el hecho de ir allí y comprarte la camiseta, sino que te quieres enterar de a qué se dedica Hardcore is Cáncer, pues efectivamente, ¿sabes? O sea, no, porque además. O de qué. O el trabajo que hace por detrás a Fanoth y todas estas historias. O sea, que no es solamente el motivo. Que también eso es una cosa muy bonita, ¿sabes? Es informar, el acercarte y decir, oye, ¿y de qué va vuestro rollo, ¿sabes? Perdona, Mariano, sí. No, yo decía, no, sin más. No, que si Mariano es un contento porque dice que le hacéis hablar mucho. Y claro, no, se no, de cuando hay que parar. Ese Mariano. Luego también, el próximo fin del día 1 de febrero es el festival magnífico, que es la envidia de mi persona, que yo en Barna, que decía Miki, se trabaja mucho esto, el Camp Key Pass Down, que es un festival pues muy underground, de bandas muy pequeñitas, pero enormes en el sonido. Tocan Tezi, tocan With Animals, The Gun Down, Wealth Animals de Madrid. Sí, mucha gente. Aportamos algo también. Que está por Barna, ese fin, es en el No Barris, el barrio del Alex, en el Ateneo Popular allí. A Price. Son dos bandas, dos días, perdón. Y vamos a estar allí también con nuestro stand, con nuestras camisetas, con los discos. Y bueno, pues si alguien de esta pistola no lo sabía y está por allí por Barna, pues se finde. Ahí estaremos. Ya sabéis a dónde ir. También me gustaría, has agradecido a Dani, a toda la gente. Yo también quiero siempre agradecer mucho a todo el mundo que colabora con nosotros, que son muchísima gente. Desde todos los grupos. Sí, anónima, que no podemos mirar. Mucha gente. Primero los grupos. Luego también tenemos la suerte de que nuestra esfera también crece. Hay grupos como Bericharra, como Hamlet, que son muy tochos en cuanto a público. Billy Biohazard, un grupo también de Nueva York, que el cantante siempre está con nosotros, con sus camisetas, nos apoya. A esa gente, pues siempre nos estamos muy agradecidos, porque al final esto también consiste en llegar a mucha gente. Y esta gente, pues dentro de nuestro rollo, tiene un impacto superior. Pero también a todas las bandas chiquititas que colaboran, que nos llaman para sus conciertos, que nos dejan las canciones, a toda la gente de las salas, a toda la gente de los sellos, al Fernando que tiene la tienda, a los que nos ayudan, a los que masterizan los discos, porque es que toda la gente, de verdad, toda la gente, pues igual que nosotros, lo hacen en su tiempo libre, lo hacen porque aportan quieren colaborar energía, y es su energía, su talento, su tiempo que quitan a su familia, y esto sigue por eso, o sea, sigue por el músculo que tenemos, que somos legión gracias a toda esta gente que está detrás, aunque vengamos aquí los tres a hablar, o está allí Dani y la gente de Barcelona, Mercedes y demás, toda esa gente son los que empujan, los que hacen el músculo, la energía de son todos esos héroes anónimos que no lo vamos, no los que nos perdonen si no los hemos mencionado, pero que hacemos extensivo todo esto. Y yo, pues, y la gente que está en su casa, que tiene 10 pavos hoy en día, ¿cómo están las cosas? Incluso agradecemos a esa gente que compra las camisetas, aunque luego proteste porque no le llegan al día. A ver. Que es la anécdota, ¿eh? Que no es la anécdota. Hay muchos que lo entienden y les parece bien, y son ánimos, y dicen, claro, es que tenéis que vivir. O sea, que también es un poco. Simplemente era explicarlo, o sea, que no es lo general. Lo que pasa es que a lo mejor, por desgracia, mucha gente pues canta. También se lo agradecemos. Yo soy el más despistado del mundo, o sea, que hay gente que a lo mejor no la informa. Las informaciones que ponemos, eso, que está bien puesto ahí en la tienda online, solo los lunes y los martes, pues hay gente que no lo lee. Sí, bueno, pero a ver, que es una minoría, que tampoco queremos hacer de esto... No, hombre, no, ya sabemos que no toda la gente protesta, pero incluso a esos se lo vamos a... Lo que pasa es que, bueno, es eso, que es el dárselo a conocer, porque hay mucha gente que dice, joder, si es una asociación... que estáis recaudando, ¿cómo no estáis las 24 horas por siempre y metiendo otra ya vendiendo? Al final, lo que dice Mariano, hay que agradecer sobre todo a toda esa red o todo ese tejido que se ha creado tan bonito, que se ha creado a través de esto, que Dan inició ahí y ha tirado para adelante, y hay mucha gente ya implicada, mucha gente que quiere ayudar, mucha gente que apoya, y realmente ese es el tejido que nos da la vida, ¿no? Que nos da ahí la energía de decir, vamos, hay que tirar para adelante porque realmente se puede, ¿no? Se puede conseguir. Sí, pero una vez también me acuerdo un chico, David, ¿no? Lo vimos en un concierto, más joven que nosotros, tal, y nos dijo el tío, hostia, pues me mola mucho lo que hacéis, ¿no? Porque también estáis demostrando eso que decías tú, ¿no? Que aunque esto, a mí me da igual, ¿no? Porque ya tengo que superar, pero este cliché que cae sobre este tipo de gente, de que son mandarras, tal, pues estáis creando algo positivo el tocar un grupo, y tiene un colectivo de músicos, Incendiaria, muy grande también. Pues también él, me gustaba que esto pueda crear también impactos en otra gente, y otra gente a lo mejor cree otros proyectos similares a este, con el hardcore o con la cumbia, para ayudar a lo que sea, ¿sabes? Da igual. Entonces también nos gusta un poco crear esa conciencia en la sociedad, ¿no? Si podemos hacer eso también, es maravilloso, ¿no? Que alguien despierte en él la curiosidad por decir, oye, pues yo con mi es grupo... Es que enriquece a la sociedad el hecho de que exista este substrato de gente que está ahí trabajando desinteresada, hermosa, guapa, libre, y que está empleando su tiempo, y que hay muchos, y que nadie se entera. Entonces este es un pequeño homenaje a toda esa gente que está trabajando por los demás. Y yo, como sois muy humildes, os voy a agradecer, Joaquín, Miki y Mariano, que estéis aquí hoy, y también a Calamar. ¿Calamar se llama? Sí, Calamar. Sí, Calamar, que no, Calamar que está, no ha podido está venir. Justo allí grabando un disco en Barcelona. Calamar, que no ha podido venir. El hecho de que... Randor, Álvaro. No le ha dado tiempo. El que nos aloja la página web es su máquina. Que también iba a venir, pero. Sí, motivos... sí, no, pero lo has dicho antes, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí que lo has mencionado. Sí, hemos hablado de sí. Que tenía un ordenador en su casa y que. Ah, sí, vale. Se me olvida las cosas. Es que no. Ya la he dado. Entonces yo sé que hay mucha gente que en este momento, no sé si en este momento nos está escuchando. ¿Alguien se ha quejado de que se oye o no se oye el directo? Sí, a mí me han chivado que se entrecorta. Se entrecorta. Es que quería comprobarlo para pero que... Pero eres tú que te alejas del micrófono mucho, no, tío. No, me han dicho que se entrecortaba la Se enviará la el señal. Podcast, sí, a toda, o sea, a ellos, y ellos lo distribuirán como les dé la gana, porque esto lo hacemos nosotros, pero está es de libre disposición. Muy bien. Lo ponéis, yo por mi parte haré la promoción general, que siempre suelo hacer con todos los programas. Muchas gracias. Y bueno, y nos vamos a despedir con algo de música... Y Rexy. No, que las gracias a vosotros. No, por supuesto, bueno, por darnos difusión. Bueno, por darnos... pues sí, también gracias no, a vosotros. No, por supuesto, Amparo y a César. Y yo también me gustaría decir que yo, cuando era un adolescente en proceso, he estado en Seco, en otro Seco que había antes, con mi Eli y con Tina, que vivían allí. Y he pasado aquí momentos muy, muy, muy agradables. Se le está cayendo la lagrimita, y ¿no? Lo estáis viendo en directo. Venía aquí el día, venía aquí el día que siga en pie esto con otra gente, que siga pues habiendo contracultura, que siga habiendo gente en la onda, difundiendo hay muchos información, programas, difundiendo programas solidarios. Es la hostia. Escucharme, Barrio Canino, la hija de Miki es fan vuestra. Eso que lo sepáis, ¿no? Sí. Y para esos caninos. Cuando queráis. El siguiente, vosotros. No tenemos canciones que hablen de perros. Habrá que buscar una. Bueno, yo hace dos jueves hice un programa sobre el hecho de los animales, ¿eh? Y hablamos de perros y de gatos. Qué bueno. Quiero decir que, bueno, pues aquí estamos. Recordar que, bueno, que aparte de todo esto, pues este sábado no nos vamos a desplazar a Barcelona a ese magnífico concierto, pues nosotros también tenemos nuestra fiesta de la radio, de Agora Sol Radio, en Escalera Caracola. Empieza a las 9 de la noche hasta las 12. Ahí somos más modestos, nos acostamos un poquito está bien, antes. Y que está en la calle Embajadores, ¿en qué número? Ay, se nos... No me acuerdo. 50 y algo. ¡Ah! Por Embajadores. Estaba como grande, os deis una vuelta y ya lo encontráis. Pero está donde siempre, es la de siempre, la de toda la vida. Pues del Mercado San Fernando. Sí, más arriba un poco. Donde estaba el laboratorio un poco si más arriba. Vienes estaba, de, ¿no? Si vienes de la Latina, es bajando. Nada más y si vienes de Embajadores, es subiendo. Sí, sí, sí. Somos la hostia explicando, ¿eh? Hashtag no sabemos lo que es, no sabemos dónde está. Google Maps. Buscar Escalera. Que vamos, que los... Exacto. Gracias, vamos a aprovechar, ya que estamos dando gracias a todo el mundo, pues a Sangre Fucsia, que nos cede el local. Y bueno, pues el más humilde, pero para que hayan estos programas como el de hoy, pues necesitamos también recaudar dinero, porque nosotros no tenemos publicidad, no tenemos nada, uh-huh, y estamos dando voz pues a mucha gente que no la tiene. Y bueno, vamos a cerrar, y mientras cerráis yo voy a aprovechar para darles un abrazo. Esta gente ya después hace una foto con ellos y de la camiseta. ¿Pero con beso o sin beso? Con beso. Con beso, venga, siempre. Siempre con beso, siempre. Ya no soy ¡viva el amor! Van ahí las viales a tope. Esa chica buena de Barcelona. Why don't you kill yourself? Don't rely on no one else. I need to tell yourself.